bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla. Hablar sin saber, bla bla bla bla bla, hablar sin saber, bla bla bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, hablar sin saber. Al horno, frita, con choco. A la brasa, en tortilla, o a lo pobre, que es lo que se lleva. Escuchen ustedes, señores, lo que les voy a contar. A mí me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. Me gustan las papas, a mí me gusta una jarta. ¿Te has puesto a pensar cuál es el daño que te puede causar al consumirlas? Las patatas fritas probablemente sean uno de los alimentos más consumidos debido a su facilidad para echarles mano a la bolsa llena de fécula cortada, frita y sazonada con múltiples polvitos saborizantes. ¡Mira, el rancho! Si de veras quieren probar el mero, mero sabor ranchero, ¡entrenles! Las patatas fritas son sinónimo de fiesta y alegría. Un no poder parar. ¿Para qué? Con divertidas músicas, enmascarar la ansiedad adictiva a la que nos lleva el exceso de sal y glutamato molonsódico. Creemos que solo con las mejores papas se pueden hacer las mejores papas fritas. Es por eso que somos tan exigentes en la calidad, porque sabemos que usted también lo es y porque estamos convencidos de una gran verdad: que tal papa frita. El más molón de los glutamátidos, el que hace que nadie se entere de la película por el recurrente sonido del masticar. El glutamátido que se interpone a la persona que te gusta y te está dando conversación en una fiesta en la que te quedas con el ancla echada al lado del bol de patatas. Comemos más de las que deberíamos, hasta la saciedad que nos deja en la poltrona. Eso lo entendemos como un bienestar que, acompañado de una película, hace creer en una tarde de domingo estupenda. Just a perfect day. Una jornada perfecta que te puede llevar a la tumba. Oh, it's such a perfect day. Licenciados en Alimentación y Obstetricia de la Universidad de Düsseldorf, han estudiado con loros de laboratorio el reiterado consumo de diversas patatas fritas, y los resultados han sido más escalofriantes de lo que jamás se imaginaron. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada del podcast Hablar sin saber, una exclusiva de este programa, las patatas fritas dan cáncer y algo más. ¿Por qué será que las papas chips nos gustan tanto a todos? Y cuando compro patatas fritas, compro muchas patatas fritas. ¡Me como todas las que quiero! ¿Por qué será que no podemos parar? Hay una sin sal que es tan buena. Hay de todos los sabores que me gustan. Patatas fritas con sabor a jamón. Patatas fritas, yori queso. Patatas fritas con sabor vinagre y sal. Patatas fritas, sabor páprica. Patatas fritas, sabor pollo asado. Patatas fritas, chicken tikka masala. Patatas fritas, sabor pizza. Al sabor de las patatas fritas le pega la pimienta. Seguro que estas patatas no son como las de antes. A ver. ¡Cielo santo! ¡Cuánta patata! Con mucho pimiento, con mucho tomate. Con mucho pimiento y con mucho tomate. Me gustan a mí las papas, que es un dispao. Árate, ay. Y a mí las papas, que es un dispao. Árate, ay. Tras un exhaustivo estudio con loros de laboratorio, se vieron claros desequilibrios en los animales que acababan muriendo con quistes cerebrales. A ver cómo explico esto. Tras los análisis microscópicos de las heces de los animales, se descubre que las bolsas de patatas fritas tienen por aderezo el famoso grafeno. Las papas fritas o patatas fritas son las papas que se preparan cortándose en rodajas o en forma de bastones, friéndolas en aceite caliente hasta que quedan doradas, para luego sazonarlas con sal. El grafeno se confunde molecularmente con el glutamato monosódico y así saladito ayuda como potenciador del sabor. Seguramente. Producto supercancerígeno, que ya lo leí en... Me gusta mucho leer, me gusta mucho informarme. Y yo llevo muchísimos años sin utilizarlo, la de crema. Y se lo he dicho a mi madre, no utilices eso, eso tiene un concentrado ahí y eso es chungo. Entonces, pues sí, claro, me creo que todos los concentrados, esos conservantes de mierda, son cancerígenos todos y vamos a morir todos. Venimos del mono, vaya aberración. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho palpable. Como la patata, del polvo nacemos y a él regresamos siempre que podemos. La piel se le arruga al tubérculo viejo, también con los años nos cuelga el pellejo. Y cuando se arruga, resulta fatal, que ya no lo arregla ni el gero vital. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Patatín, patatán, patata, patatona, patatín, patatán. Lo de la patata ha sido sin duda una materia muy peleaguda. Patatín, patatán, patata, patatona, patatín, patatán. Cuando Adán y Eva metieron la pata, no fue la manzana, que fue la patata. Patatín, patatán, patata, patatona, patatín, patatán. Coge una patata y con suavidad mírala a los ojos y dile mamá. Pues cuando comemos patata estofada es un parricidio y una gamberrada. Y es tan sabrosona en todo momento, la fécula siempre es un gran alimento. Y el cura al morirte te dice también in fecula feculorum. ¡Amén! Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin, tanto dar la lata, ¡ay, qué rica estás! ¡Patatín, patatán! Has escuchado La Patata, de La Trinca. ¡Patatán! Estás escuchando el podcast Habla Hablar Sin Saber. Se ha determinado que los métodos de cocinar las papas a altas temperaturas, tales como freír, hornear o asar, producen acrilamida, una sustancia muy estudiada y clasificada como posible sustancia carcinógena para humanos. Los científicos también han encontrado que la glicidamida, una sustancia que también se encuentra en las papas fritas, es significativamente más peligrosa para la salud humana que la acrilamida y puede causar cáncer. A pesar de toda clase de sustancias, el riesgo más alto es la obesidad. Hola, soy una papa. Que forma parte de mi dieta. Ahora que... ¿Cuántas veces a la semana comes patatas y jamón? Hombre, a ver, trato de equilibrar un poco la dieta. No, no soy la persona que mejor come del mundo, pero no como patatas todos los días, obviamente. Entonces trato de regular un poco. Soy una papa, papá de una papa. Yo las patatas, pues patatas con huevo, con carne, o sea, no soy de mezcla más trambólica. No sé cómo me gusta la garza, también la pringao, pero yo prefiero la papa liwiñao. Pero yo prefiero la papa liwiñao. Me gustan las papas que estén aliñadas, con mucha cebollita y mucho perejil. Y me las como todas, porque son las papas que me gustan a mí. Porque son las papas que me gustan a mí. Yo, es que esto me acabo de enterar, ¿sabes? Para que vea lo desinformada que estoy en muchas cosas. Pues si me entero que un producto es cancerígeno o es malo, pues trato de sustituirlo, ¿no? A lo mejor sigo comiendo patatas, pero otro tipo de patatas. Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. A chupé, sentadita me quedé. Con la pandemia del COVID-19 se paralizó la instauración del 5G. Lo que parecía una jugada perfecta para crear una red de conexiones cibernéticas mediante la población, colocando grafeno en todas las vacunas. Esta gran idea se volvió en contra del 5G por lo controvertido de las vacunas y la cucharita pegajosa inventada. Además, las nuevas campañas de revacunación son seguidas por apenas el 13% de la población española, por ejemplo. Hacía falta un nuevo impulso en la ingesta de grafeno para poder crear una red real de organismos humanos digitalmente interconectados. Ahí donde cambió el sentido de la patata frita. Dejó de ser un divertido alimento para infantes e imberbes para pasar a ser un elemento gourmet de clase alta. Se subieron los precios y subió el consumo en un 73%. Pues sí. Soy una patata. Lo más increíble es que según científicos alemanes que estudiaron el patrón de actividad que desencadena este alimento en el cerebro en ratas de laboratorio, el consumo de papas fritas inglesas resulta irresistible, no solo por su contenido en grasas y carbohidratos, sino también por una mayor activación de regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensa. En otras palabras, los científicos encontraron que causa cierto tipo de adicción. Papá sí. Vamos a contar por qué papá sí. La vida son las papas, la cosa es así. Engorda. A veces me siento como una patata mirando por la ventana. Hay una cosa que se llama índice glucémico, que es la velocidad como sube el azúcar en la sangre después de un determinado alimento. El índice máximo es del pan, que es 100. El puré está en 85. Un puré está en 85. Más buena papa del mundo. El otro día me fui a dar un paseo. Pasé por un supermercado y me entró hambre. Entonces cogí una bolsa de patatas fritas. A mí me gusta mucho comer patatas. Y todas las comidas hechas con patatas. Patatas fritas, patatas asadas, guisos con patatas, tortilla de patata, las patatas chips de bolsa, el puré de patatas, el puré de patatas... El puré de patatas no me gusta. El problema del puré es que se le pone mantequilla. ¡Claro! Ahí está. Ahora, y crema ahora, a veces. Ahora vamos. Ahí está. El puré viene con familiares. Ahora viene la madre. No me gusta el puré de patatas porque me gustan más las patatas fritas. También es que me gustan las patatas con diferentes sabores. ¿Y si hago puré de patatas con patatas fritas chips de bolsa y con diferentes sabores? Si le agregamos una cucharada de manteca. Mira, una cucharada de manteca a un puré, le estamos agregando 75 calorías por cucharada. La verdad, mucho chica. Sodio y grasa saturada. Puré de patatas fritas original. Puré de patatas fritas con sabor a jamón. Puré de patatas fritas de yori queso. Patatas fritas con sal y vinagre. Patatas fritas paprika. Patatas fritas de pollo asado. Patatas fritas de chicken tikka masala. Patatas fritas de pizza. ¿Cómo podemos preparar un buen puré, por ejemplo? El puré de patatas se hace con bolsas de patatas fritas. Echamos las patatas fritas. Hervimos 5 minutos. Huele espectacular. Le quitamos el agua. Lo volvemos a echar en la sartén con un poquito de aceite. Aquí tengo mi puré de patatas fritas original. ¡A probar! ¡Hey! ¿What happened? ¿Qué cosas? Me estoy comiendo un puré, con la textura de un puré, pero con el sabor de las patatas fritas de bolsa. Tiene el toque del aceite del frito que le da más intensidad al sabor. ¡Hey! ¿What happened? Esto está que te cagas. Menudo descubrimiento. Esto está buenísimo. Esperen, el cálculo, que es muy importante este cálculo. 800 calorías de tubo, más las dos cervecitas que te tomás por el tubo. ¿Tubo? Claro. Él te saca la sonrisa. Sí. ¿Cuánto estamos? Y dos tubos estás más. En fácilmente 1000 y pico de calorías. Ahí nomás. 1000 y pico de calorías con el tubo y dos cervezas, pato. Ahí tenés. Las tomemos como las tomemos, estamos ingiriendo grafenos. Es un plan perfecto. Toda la población come patatas fritas. Los palomos comen las miguitas de patatas fritas. Las hormiguitas comen las miguitas que han dejado las palomitas al comerse las miguitas de patatas fritas. A ver cómo explico esto. Palomas, hormigas y personas componen una red cibernética para la instalación del 5G. Mediante el grafeno que circula por nuestras sangres. Con las patatas fritas, cuidadín. Es un instrumento de implantación, voy a hacerlo muy sencillo, de un sistema informático. Tú cuando quieres montar un sistema de control de la información, de gestión de la información en una empresa, pues necesitas poner una serie de equipos y de programas que la gente use. ¿Y qué pasa? Que si alguien no lo usa, se te va todo abajo. Necesitas que se implante al 100%. Para que podamos ejercer la labor de emisores y receptores, necesitamos un mínimo de 950 miligramos de grafenio en el cuerpo. 778 sobre 950. 548 no es tan buena. 748 es una buena calificación. What the fourth industrial revolution will need to is a fusion of our physical, our digital, and our biological identities. ¿Y cómo se consigue fusionar lo físico y lo biológico? Por eso echándonos a patatas fritas. Nos ponen a comer patatas fritas en cantidades ingentes y nos sientan a ver las teleseries para que sigamos comiendo más patatas fritas. Y un proyecto de digitalización mundial que pretende fusionar lo físico y lo biológico. Es el paso a la cuarta revolución industrial. Alabado por muchos como el material del futuro, el grafeno es una capa única de átomos de carbono, conectados en un patrón hexagonal. Lo que hace es una conexión con cada persona. Genera un canal en el que después te puedes poner cualquier otro dato. Convirtiéndose así en un material atractivo para aplicaciones de nanotecnología. El 2 de noviembre de 2021, el doctor Franz Niemeyer, de la Universidad de Düsseldorf, publica un estudio donde a través de espectroscopía microRaman demuestra la existencia de grafeno como material ideal para construir dispositivos médicos que interactúen con las células, uniéndose incluso a las neuronas de nuestro cerebro, posibilitando la interfaz hombre-máquina. Las bolsas metálicas hacen de antena, incluso hay fórmulas de kit de montaje con el tubo que contiene las patatas. Este increíble amplificador de Wi-Fi con un pote de papas. Este experimento funciona, es real. Pueden amplificar la señal sin problemas de un pequeño adaptador USB Wi-Fi de una forma muy económica. Elevé un poco la antena y encontré 206 redes, que estoy seguro si me hubiera quedado un poco más hubiera encontrado más. El tiempo no ayudó mucho, estaba lloviznando y eso empeora totalmente la cantidad y la calidad de señal que puedo llegar a encontrar. Paulatinamente aparecieron nuevos fenómenos preocupantes, que eran señales Bluetooth en muchas de esas personas, que los profesionales que las recibían testaban con aplicaciones muy básicas de telefonía móvil. Y ese es el transhumanismo, ¿no? ¿No has oído hablar del MAC address? ¿De? ¿MAC address? MAC address. El MAC address, o MIDI Access Control, código de acceso al medio, es un código hexadecimal que tienen todos los dispositivos electrónicos, compuesto por 6 bloques de 2 caracteres hexadecimales que se corresponden de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Sitúa en la esfera de convertir al ser humano en un terminal de ordenador. Alguien que está geolocalizado, alguien con el que puedes interaccionar con un ordenador más potente e incluso dominar su voluntad. ¿Por qué estas papas son tan pero tan ricas? Las patatas y los chuches ocupan un 25% de las estanterías de los supermercados. Con las patatas fritas, cuidadín. A través de la técnica microRaman, Pablo Campra logra demostrar de manera inequívoca la presencia de grafeno en varias marcas comerciales de las patatas fritas. Recientemente también hemos detectado una serie de objetos de tipo poligonal, ¿no? Que expertos en bio-nanotecnología han propuesto que esos son nanosensores o nanorouters que corresponderían a un sistema de comunicación inalámbrica tal y como está descrito en la literatura científica. ¡Terrible! Curiosamente, para inhibir el grafeno necesitamos más patata, pero sin esos alicientes. La patata conserva una genómica muy parecida al ser humano y haría de absorbente que nuevamente se extraería con las heces. Un descubrimiento que cierra el círculo de este enorme rompecabezas. Pero ¿cómo se consigue reabsorber ese grafeno a las patatas que están en nuestro cuerpo si están siendo introducidas por patatas? Entonces, hay que comer la patata cruda. ¿La papa cruda es tóxica? ¡Falso! No se recomienda comerla cruda. Aunque tenga algunas partes verdes, basta con quitarlas, pero su consumo no produce intoxicación. ¿Qué beneficios tiene para tu salud el zumo de patata? Pues un poco me recuerda a los perros domésticos cuando de forma instintiva van al monte y comen hierba para purgarse. Pues la patata cruda, el zumo de patata cruda, lo que hace en el intestino es una especie de purga, un arrastre de sustancias tóxicas, un proceso desinflamante de intestinal. Y esto es muy importante porque este intestino inflamado repercute frecuentemente en la espalda. Dame un potito de pollo con arroz, porfa. Gracias, guapa. Adiós. Teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració! Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolari aquesta teoria, però es funden uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes ho estan a vegades. Quan veiem que un home té un as que es perdera, tots diem de fotre, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna vell. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Patata, patata, patata, patatera, patata, patata. I és que la patata sempre ha sigut, ai, un assumpte. Quan et moris, et dirà el mossèn: in fecula feculorum, amén. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. I és evident que l'home ve de la patata, i que ve de la patata, patata. Hem escoltat La patata, de La Trinca. Has escoltat Habla, hablar, sin saber. En Radio Almaina, 88.5 de tu FM granaína. O en la web radioalmaina.org. Puede que estés escuchando este programa de Habla, hablar, sin saber. En Radio Topo, 101.8 de la FM Maña. O tal vez en la web radiotopo.org. Quizás lo estás escuchando en una plataforma convencional. Y así, muchas gracias. Llegamos al final. Y ojito con las patatas fritas. Habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber, habla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hablar sin saber.